eres más chiquillo, que te llevaré conmigo. Ya no serás mendigo, tendrás calor y un nido. Esta noche ya hace frío y a ti te falta abrigo. Te daremos el amor y el hogar que no has tenido. Eres de la misma edad y bastante parecido. Quiero que estés en el lugar del hijo que he perdido. Tendrás el mismo cuarto que ocupará mi chiquillo. Jugarás con los juguetes guardados en el altillo. Hijo mío, desde el cielo alumbra nuestro camino. Marcado estaba el destino que Dios quería estar contigo. Eres de la misma edad y bastante parecido. Por eso mi esposa y yo te diremos, hijo mío. Quiero que estés en el lugar del hijo que perdí.